bastante tiempo debería haber sido ley y bueno, esperemos que sea algo histórico. Derechos en la Argentina, más en la situación actual en la que estamos viviendo culturalmente. Queremos que no solamente tengan derecho una parte de la población, sino todos, y queremos que la ley definitivamente se separe de los dogmas católicos. ¡Aborto legal! ¡Aborto legal! ¡Aborto legal! ¡Ya! Que sea ley y que nos encuentre a todos celebrando en las calles esta nueva etapa de la historia argentina, señores. Todavía hoy tenemos que seguir peleando. No sabemos qué va a pasar hoy en la votación, pero vamos a seguir haciendo lo que hacemos todos los días, seguir luchando y organizándonos para conquistar nuestros derechos. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras, recaído en el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. 131 votos. Fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo.